Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, o muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas a la hora que tú estés escuchando este programa Made in Metal, al cual yo te doy la bienvenida. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, y yo soy Tony González. Vamos a tener 2 horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Todas estas emisoras las puedes escuchar en internet con un montón de programas buenísimos, cada una de ellas. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y también en iTunes, o sea, en todas las plataformas. Las de iTunes, las de Google, las de Apple, las de Android, Spotify, Amazon, en Radio Public, en un montón. Y si no, en nuestra web, en la sección de radio. También te pido que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal, donde quiera que lo escuches. Eso nos va a dar más credibilidad en esa web donde hospedamos el programa, y nos van a tratar a lo mejor un poco mejor y damos un poco más de posibilidades a nuestros oyentes. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es, y habiendo hecho los preliminares, vamos a pasar a la parte sabrosa de verdad, que es la parte de la música. Vamos para allá, aunque lo de sabroso, saben que ha sonado muy cubano, porque así soy yo, así nací. No hay manera de cambiar el lugar donde has nacido, ni tú cambiarte si has nacido en algún lugar. Vamos con la música. Y vamos a comenzar con una banda que no sé yo si la hemos puesto previamente, pero a mí me da la impresión que no, es que la memoria me va fallando. Yo bromeo con que el Alzheimer me está atacando, y cada vez que se lo digo a alguien se pone muy serio y me dice no. Así que nada, esta es una banda americana que se llama Ringworm. El disco es Seeing Through Fire, del año 2023. Es su 9º disco de estudio, por eso es que te digo que tal vez en algún momento le he prestado atención. El disco sale con Nuclear Blast, donde la idea de la banda de 1991 sigue vigente, que es un thrash metal con unas dosis de groove de por medio y de bastante caña, como se dice aquí en España. Así que si conoces a la banda después de más de 30 años de existencia, pues ya sabes que Seeing Through Fire es un disco que mejora su estatus y le pone un poco más de condimentos en general, donde ideas relacionadas con bandas como The Haunted o Hate Sphere salen cada vez más, pero no conectan con esa etiqueta metalcore, sino con la inclinación groove de por medio, sin necesidad de hacerlo romántico al estilo de Trivium, Killswitch Engage o Unearth. Es un disco contundente y mucho mejor que hasta sus dos últimas producciones, porque hay intensidad, potencia y todo bien encajado para que seas parte del odio dentro de su música. Vamos a escuchar dos canciones, pero no porque los hayamos entrevistado, sino porque las canciones son muy cortas y si pongo una sola, a lo mejor se quedan con deseo de algo más. Así que vamos a escuchar Through Crimes y House of Flies. Yeah. Estas guitarronas que suenan tan poderosas pertenecen al nuevo disco de Udo titulado Touchdown. Cuando conversamos con Udo, él me decía que a él le da igual lo mismo que le digan Udo que UDO. Así, pero Udo, porque siempre fue Udo Dirkschneider, el ex vocalista de Accept. Touchdown es un disco en el que demuestra que saben muy bien lo que tienen que hacer para crear temas muy potentes de puro heavy. Y es que, como ya sabemos, Udo siempre ha sido fiel a su sonido, con canciones directas, crudas y muy potentes. En este disco en especial tiene la batería ecualizada de manera bastante aguda, algo que llama la atención, y una de las canciones más conseguidas de este disco son Fight for the Right, con su estribillo sencillo pero efectivo, que incluye un trocito de la marcha turca, lo que me recuerda y nos va a recordar a la banda que él formó hace tantos años, Accept, y aquella costumbre de Wolf Hoffman de tomar elementos de la música clásica. Otro detalle es que cualquiera que no sea inglés angloparlante va a encontrar que Fight for the Right es una palabra correcta y realmente es correcta, pero yo preferiría que el título fuera Fight for Your Right, o sea, personalizar el derecho, no que fuera el derecho. ¿Qué derecho? Fight for the Right. ¿Por qué derecho vamos a pelear? Por el mío y tú por el tuyo y cada cual por el suyo. Así que vamos a escuchar Fight for the Right y después Accept. Cause a good will always fight, fight for the right. Made in Metal con Tony González. Pues sí, ya estás escuchando de fondo lo que pertenece al primer disco en directo de ASEP, que realmente fue un EP que se llamaba Kaisoku Band, que salió solamente en Japón, después salió en el resto de los países. Ya yo conocía la banda, pero el primer disco que tuve en mis manos, el disco físico, fue el Kaisoku Band, que le compré a alguien en 40 pesos allá en Cuba y le tengo mucho cariño. Cuando encuentras en internet la discografía de ASEP, por lo general no aparece el Kaisoku Band, pero yo no te voy a decir que conservé el disco, no. Más adelante lo tuve que vender porque las necesidades son así. Pero siempre me quedé con todo el cariño que le tengo al disco. Y en el disco hay una versión de Metal Hell que, aún siendo este disco de los 80 y habiendo pasado 40 años, todavía Metal Hell ASEP la toca de esta manera. Y todavía cuando la toca hay miles de gargantas que se revientan lanzando, en el caso de España, la melodía. Así que vamos a escuchar Metal Heart. una banda que yo jamás pensé que vería en directo era Skindred, y realmente gracias a Leyendas de Rock ellos trajeron a Skindred a España y tienen nuevo disco que se llama Smile. Y sobre esta banda decirte que existen diferentes formas de crear metal extremo, algunas basadas en ideas siniestras o difíciles, sonidos incomprensibles, mientras que otras son más simples. Por eso, en este que es su octavo álbum Smile, la banda galesa Skindred celebra 25 años, que lo va a celebrar el próximo año, como si fuera la primera vez que los escuchamos, sorprendiéndonos con su habilidad para hacer metal a su estilo. Reconocemos y agradecemos su trayectoria artística. Ellos firmaron un contrato global de 4 discos con la legendaria disquera Earache Records el año pasado, y este es el primer disco, un disco lleno de buenas vibraciones que utiliza el poder del rock reggae metal para brindar positivismo y alegría. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Black Star. Everybody

a quien sí entrevistamos fue recientemente al excelente cantante y compositor noruego Satin, yo diría Satin, a lo mejor se llama Satin o Satin. Él reeditó sus dos primeros discos, Satin e It's About Time, el 29 de septiembre, a través de Art of Melody Music, y serán distribuidos con Plastic Head. Nosotros estuvimos conversando con el músico sobre este lanzamiento, lo hizo Raúl Cardona, está en la web de Made in Metal, y nos cuenta que escribió muchas de estas canciones cuando tenía entre 12 y 13 años. Él sacó estas canciones, algunas de estas canciones, en Spotify para que las escucharan los amigos, y de repente el disco despegó, entró en la lista de álbumes de iTunes de Noruega en el puesto número 5, y las tiendas de discos de todo el mundo le empezaron a pedir el disco a Satin. Así que el hombre diseñó una portada de CD, se puso en contacto con la imprenta que planeaba lanzar discos físicos, y como él estaba en una banda que se llamaba Pegasus, la misma empresa que imprimía los discos de Pegasus le imprimió los discos de Satin y los empezó a vender desde su casa. Y esa es la historia. Vamos a escuchar dos canciones, Use It or Lose It, que elegí por ese curioso intermedio, y I'll Never Let You Down, que muestra su aprecio por Bon Jovi, que él lo confiesa, que él sigue los pasos de Bon Jovi. Y nada, ahí está. Ahí están los discos de Satin, por si te gustan, It's About Time y Satin, de este año 2023, que ya se pueden encontrar de manera masiva. Escuchemos. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. En estos momentos, cualquiera que mencione las mejores 20 bandas de metal o 30 o de hard rock o lo que sea, seguro que encontrará al menos una banda italiana. Y te lo digo porque esto que estás escuchando de fondo ya son los italianos Hell in the Club, que este 2023 han sacado su sexto disco de estudio. El disco, yo le diría que se llama FUBAR, pero son unas siglas, F-U-B-A-R, y es el material más fuerte hasta la fecha, dice la banda. Nosotros lo seguimos desde su primer disco y hace algunos años pudimos entrevistar a su vocalista David Moras, y este disco combina y lleva a un nuevo nivel la frescura y madurez de los discos anteriores, mezclado con lo que es el disco más popular hasta ahora de la banda, que es el anterior a este, el Hell of Fame. Hay, como habitualmente, influencias de Skid Row y de Hardcore Superstar, pero también originalidad, y las composiciones son lo suficientemente buenas para que las comparaciones no sean el principal argumento. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Arrival. siempre le he tenido aprecio a los bluesmen, pero no a los bluesmen al estilo B.B. King, aunque B.B. King me gusta mucho, pero sí a los bluesmen al estilo de Gary Moore, esos que mezclan blues con el rock y otros estilos. Y acabo de descubrir a uno que se llama Lawrence Jones, que tiene un disco de este 2023 que se llama Back Look and the Blues. Es un bluesman tan pulido y brillante que no siempre atrae a los amantes de estos sonidos. O sea, a los que les gusta el blues, este tipo no le gusta. Incluso algunas composiciones se van un poco del blues rock, pero este Back Look and the Blues, que nos trae a un renovado Lawrence Young, que no sé si etiquetar de evolución o involución, ya que si bien es un nuevo paso adelante en su sonido, lo que este artefacto nos trae es blues rock clásico. La distorsión en la guitarra es un nuevo componente de su mezcla, pero si tú lo has escuchado por primera vez, yo te lo cuento para que sepas que no todos los discos de Lawrence Young van a ser así, ni todo lo que encuentras aquí es lo que habitualmente encontrarás. Vamos a escuchar una pieza de este disco, Back Look and the Blues, que se titula I'm Gone. Made in Metal con Tony González. Mi amigo Eduardo Piña, allá en Cuba, tiene todos los discos de Mountain of Power y yo, para no ser menos, los busqué y los tengo todos. Y el último es este, el Volume 5, el volumen 5, que salió el 11 de agosto. Y como ellos ya están acostumbrados a hacer, es una magnífica descarga guitarrera donde la banda, en este caso, toca versiones al estilo blues rock de bandas reconocidas o no tanto, y como siempre le queda muy bien. Comenzando con lo que estás escuchando de fondo, que es el Dark Lady de Scorpion y el himno All Night Long que mezclaron con esta pieza, pero yo creo que esta parte de la canción ya no la vas a escuchar. La lista de las canciones se inclina mucho hacia los años 70 y 80 y numerosos vocalistas contribuyeron durante las sesiones de estudio, así como varios guitarristas. El disco termina con la canción que vamos a escuchar, que es una mezcla de tres piezas de Black Sabbath, Superstar, The Thrill of It All y Megalomania. Y siempre es genial ver que el disco Sabotage de Black Sabbath recibe su merecido. Quiero contarte que cuando salió el Sabotage, todo el mundo decía que ese disco era una basura. Es más, lo decía como se dice cubano, este disco es una mierda. Pero realmente han pasado los años y este disco, el Sabotage, yo lo escucho ahora y me parece un gran disco. Claro, no se compara con el Black Sabbath volumen 4, con el Paranoia Black Sabbath, ni siquiera con el Sabbath Bloody Sabbath, pero realmente es un buen disco. Lo de Mountain of Power se publica por Grooveyard Records y la grabación es vibrante y dinámica. Vamos a escuchar estas versiones de Black Sabbath que se escuchan bastante diferentes. Escuchemos. Touch. Y ahora te voy a hacer la historia de un músico que sí es cierto que hemos puesto anteriormente, pero nunca te he contado la historia. Es el músico Johan Kilburn, quien tiene su grupo Johan Kilburn's Impera y que este año ha sacado un directo titulado Scandinavian Alive. Él siempre, desde que sacó su primer disco, ha dicho en todas las entrevistas y donde quiera que se le pueda escuchar que es fanático de Kiss. Y él se enteró de que Kiss tocaría en un show en Gotemburgo, en Suecia, y fue tanta la seguidilla con los Kiss que finalmente la banda le ofreció a Johan Kilburn Impera que fueran los teloneros y el invitado especial de la noche en este concierto de Kiss. Ese concierto fue grabado y filmado en el Scandinavian Arena de Gotemburgo el 22 de junio del año 2022 y la grabación en directo se lanzará ahora el 27 de octubre en CD y DVD. Así que vamos a escuchar una pieza de este disco que es Lost Your Life to Rock and Roll. Come on. Made in Metal con Tony González. Siempre te hablamos de las entrevistas de Made in Metal, las entrevistas que hago yo, las que hace Raúl Cardona. Cada cual tiene su estilo y mi estilo es más bien un estilo en el cual, más que entrevistas, hago conversaciones. Y una de las primeras entrevistas que yo pude hacer en persona en mi vida ya viviendo en Madrid fue la entrevista con Yossi Sassi, quien fuera guitarrista de esta banda de Israel tan famosa que es Orphan Land. Y también fue uno de los primeros momentos, la primera oportunidad que me dio Lorenzo Osam de Top Artist Promotion de entrevistar a un músico que fue Yossi Sassi. Bueno, pues te lo cuento porque ahora en el 2023 ha salido un disco de Yossi Sassi con The Oriental Rock Orchestra que se titula Prediluvian, y el disco es su sexto trabajo en solitario. Y es un disco que te diría que está definido como la joya del rock progresivo israelí de este año. Son 12 canciones con diferentes influencias que exploran sus raíces más orientales junto con el rock progresivo y el mundo de la guitarra. Este disco se grabó en la isla de Santorini, en Grecia, un emplazamiento exclusivo e ideal para grabar. El disco lo produjo el propio Yossi Sassi y, según su última entrevista, ha regresado a su guitarra eléctrica y está lleno de muchos riffs junto con su mezcla única de sonidos orientales y rock progresivo. Te cuento que en aquella entrevista, que puedes ver todavía en lo mismo en Made in Metal que en el canal de Made in Metal de YouTube, ahí él me enseñó el buzuki y me tocó el buzuki para mí, y años después nos encontramos en un concierto y fue igualmente amable, uno de los músicos más amables que he encontrado en mi vida. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Watchers of Lirim. Y ahora nos vamos con unos clásicos, pero no son de esos clásicos del metal, no, mucho más allá. Hace casi 50 años, las leyendas del rock británico Wishbone Ash lanzaron Live Date, su disco de mayor éxito comercial. Un hito no solo para la banda, sino también en la historia de la música rock. Medio siglo después, Wishbone Ash celebran el aniversario de ese clásico concierto del año 73 con una nueva edición, y nuevo significa el mismo material en exactamente la misma secuencia, interpretado por la formación actual y grabado en el Daryl House Club de Pawling en New York. El disco este se titula Live Dates Live, es del año 2023 y salió el 29 de septiembre con Steve Hammer. Nosotros entrevistamos, bueno, fue Raúl Cardona, entrevistó a Andy Powell, el líder, fundador, guitarrista y vocalista de la banda, y esta entrevista la puedes ver en nuestra web de Made in Metal. No había tantas grabaciones en vivo de bandas de rock porque era costoso conseguir grabaciones de calidad realizadas utilizando máquinas de cinta de 24 pistas y camiones de grabaciones móviles. Wishbone Ash no tenía el dinero de Rolling Stone o de Deep Purple, para que tenían el camionaco. Los Rolling Stone tenían un camión lleno de grabadoras, de cintas y de pistas, y insonorizada. Pero nada, ellos se gastaron el dinero, grabaron el directo en múltiples conciertos en Reino Unido y seleccionaron las mejores versiones de canciones de cada noche durante la gira británica de la década del 70. Vamos a escuchar dos piezas que son, esto no es metal, esto es rock, más bien tirando a rock and roll con un toque blues, que es dos piezas que son Rock and Roll Widow y Lady Whiskies. We'll be right back. Thank you. later on a Saturday night. Is this the real life? Is this just fantasy? It's made me die. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. Pues sí, queridos amigos, hace un par de semanas atrás la noticia fue que Hamás bombardeó posiciones de Israel e Israel contestó. Y tú te pones a ver eso e independientemente de la parte política, porque muchas personas piensan los pobres israelitas, o por el contrario, en dependencia de en qué bando, en qué país tú vives, no, los israelíes que son unos imperialistas que han despojado al pueblo palestino de esto y de lo otro. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de Hamás lanzando un bombardeo desde la zona palestina hacia Israel? ¿Cuál era, cuál fue y cuál es? Pues sencillamente, que maten gente inocente, porque al lanzar los bombardeos murieron muchísimos inocentes, y con la respuesta de Israel murieron muchísimos inocentes y van a seguir muriendo inocentes por culpa de 2 o 3 que se creen megalómanos dictadores o megalómanos gobernantes que están destruyendo a la población, y todavía hay quien no se da cuenta de eso. Que a mí en lo personal me parece que hayan bombardeado Israel es una basura y es un hecho erróneo. Pero además, Israel, aunque en este momento haya demostrado su debilidad porque no supo que se estaba preparando el bombardeo, eso que dicen que la seguridad israelí, el Mossad, es de las mejores del mundo o la mejor, no tenía el escudo antimisil preparado y cayeron los misiles. Aunque todo eso pase, el poderío militar de Israel es tan fuerte que es capaz de arrasar toda la tierra sobre la cual se haya establecido esos bombardeos. Dicen que Irán está detrás de este ataque y que Hamás es un grupo terrorista. Efectivamente, Hamás es un grupo terrorista. Yo no quisiera pensar que Irán realmente está detrás de estos ataques, pero realmente yo no soy un político y sí está detrás de estos ataques. Irán es un país que ya tiene poderío nuclear, así que en cualquier momento uno que está tan tranquilo pensando que todo estaba resuelto, o está tan tranquilo pensando que los rusos en cualquier momento se aburren y dejan Ucrania o finalmente la conquistan, y los ucranianos están dispuestos a dar hasta la última gota de sangre de su vida por mantener su país, que todo esto es tontería y en cualquier momento nos cae de nuevo la guerra atómica y aquello que pensábamos que estaba lejos de nuestras vidas, que era el invierno nuclear, la carencia, la muerte de millones de personas, vuelve a ocurrir. Así que lo único que nos queda es no pensar mucho en eso y seguir disfrutando de las cosas buenas que nos da la vida, entre ellas, por supuesto, el rock and roll, el heavy metal y todos estos estilos musicales que nos provocan gran alegría. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Los otros días estaba viendo en Facebook a mi amigo es Joel Barrios, y Joel Barrios no es un amigo de Facebook. Los otros días estaba hablando con una amiga que me decía, quien no tiene un amigo físico, pero tiene 500 amigos en Facebook, sigue sin tener nada. Y efectivamente es así. Pero de quien estoy hablando es de Joel Barrios, mi amigo de verdad, de toda la vida, pero además amigo en Facebook, porque como él vive en los Estados Unidos y yo en España, no hay otra manera de comunicarse que no sea a través de las redes sociales. Pues nada, él hablaba del nuevo disco de Spirit Adrift, que se titula Ghost at the Gallows. Es su quinto trabajo, y si bien él decía que el disco estaba maravilloso, yo lo escuché, para mí no está tan maravilloso como para él, pero está bueno. Y lo importante es que esta banda estaba centrada en el doom metal y se han ido abriendo a otros estilos, y ahora nos presentan un disco donde continúan con esa senda del doom, pero predominando un heavy metal más clásico. Es un disco muy heavy metal, muy ochentero, muy afilado, con buena instrumentación y unas guitarras que vuelven a brillar. Bueno, ya están ustedes escuchando los riffs iniciales de esto que les estoy presentando, y también tienen elementos ambientales y una voz siempre que domina el terreno con maestría oscura, además de unos solos emotivos y clásicos. Es un disco muy variado en matices y muy bien estructurado. Esto es lo que menos me agrada, es que demasiado variado en matices para mí, a mí, que incluso creo que me gusta la variedad. Como mismo me estoy poniendo viejo y de buenas a primeras me va a gustar lo mismo de toda la vida y voy a salir y no voy a escuchar más grupos nuevos. Eso no va a pasar. Va a pasar el día que yo le diga adiós a la vida. Así que vamos a escuchar una pieza de Spirit Adrift que se titula I Shall Return, que nos recordarán en sus inicios al Crazy Train de Ozzy Osbourne. Así que vamos a escucharla y después te voy a poner Ozzy Osbourne, para que ya estamos en los finales del programa. Mountain is the way, following the eagle. Efectivamente, queridos amigos, te había propuesto a Ozzy Osbourne y aquí está. Yo quiero contarte que uno de los libros que más me ha gustado a mí sobre músicos es la biografía de Ozzy, que se llama Soy Ozzy. Así que yo se los recomiendo, lo pueden ver en inglés, lo pueden ver en español. Está publicado en varios idiomas, se ha vendido mucho. Y Ozzy se prometió cuando lo echaron de Black Sabbath o se fue, que él iba a hacer una banda que iba a ser mejor que Black Sabbath. Y a ver, mejor que Black Sabbath es casi difícil, pero que lograr en ese momento superarlos, lo hizo y lo logró. Se buscó unos músicos que eran mejor que Black Sabbath y se buscó un management que era Sharon, que después sería Sharon Osbourne, que lo puso en cintura. Porque ¿cuál era el problema de Black Sabbath? Que no había quien los pusiera en cintura. Ya lo pueden ver en el libro, drogándose todo el día, gastando el dinero como se los gasta quien no ha tenido nunca dinero y de buenas a primeras lo quiere tener todo en la vida. Y al final llegó un momento en que debían $1,000,000. Pero bueno, nada, volviendo con Ozzy Osbourne, siempre esta entrada de All Aboard the Crazy Train me gustó mucho y era el inicio también de un programa americano. No recuerdo si era Metal Shop, que era un programa que a mí me gustaba mucho y donde también ponía muchas bandas frescas y es parte de mi inspiración para hacer este programa Made in Metal. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Crazy Train. We'll be right back. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado con los clásicos de Acep y Ozzy Osbourne, pero también hayas disfrutado con la música fresca, desde los agresivos Green World hasta los más tranquilos Bluesmen o estas bandas de hard rock. Así que nada, te espero la próxima semana cuando quieras. Tienes la puerta de Made in Metal abierta para que nos escuches y yo estaré aquí contigo. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.